silencio, tus miradas y tus gestos, será por el misterio de vivir, vivir y vivir otra vida, olvidándonos del miedo, de la duda, del no puedo, reinventé otros ojos para ti, para mí, para mirarte a escondidas, para ver crecer esta locura. Ya lo ves, hoy se rinden los soldados de mi piel. Lo pensamos en alto y dejamos caer un te quiero callado, los dos abrazados, nuestras frentes pegadas y sobre el tejado una luna. Y allí te amé, y así se ven dos almas en una burbuja. Inventamos palabras y códigos nuevos, abriéndole paso al amor, para así dar rienda libre a este sueño. Resguardamos palomas detrás del sombrero, fue magia de lluvia y abrí, mientras te echaba de menos. No quiero ser amante en la penumbra, quiero ser la luz, la sal, tu despertar. Lo pensamos en alto y dejamos caer un te quiero callado, los dos abrazados, nuestras frentes pegadas y sobre el tejado una luna. Y allí te amé, y así se nuestras frentes pegadas y sobre el tejado una luna. Y allí te amé, y así se ven dos almas calladas, desnudas, tú y yo fabricando ternura, tuya y mía.